Bueno amigos, esta es la última canción de la noche. Se llama Going Back Home by Follow One. Just kick back and relax, man, disfrútala. Late. Se siente el aire fresco de la granja. Se siente el amor de los que me aman. Y los haters de antes que un día me odiaban, ahora me saludan, ¿cómo estás? Strong. Pero aún se siente la envidia acá, de todos los que trataron y no pudieron llegar. ¿Cómo estás, Five? Man, I'm kicking back. Pasando vacaciones, solo descansar. He trabajado muy duro, me lo merezco, boy. Sexy mamacitas, oh boy. ¿Qué les parece si vamos a hanguear en mi BMW? Vamos a pasear. Ajá, no puede ser, conozco ese red car, conozco ese auto, Spikey, what's up? Yo, me what contaron up? Que estabas casado ya, con Jenny y un baby, qué gusto me da. Fast forward, Marlon Chapin y Taz, soplete en la cárcel, todavía está. Yo, Miguel Cat, ven pa' acá. ¿Te acuerdas de la vecina? She was crazy, huh? Estoy de vuelta en casa, hot chicks, homies, I'm back. Yo, Five, ¿dónde estabas? En Cali, making some cash. Estoy de vuelta en casa, hot chicks, homies, I'm back. Por si no lo sabes, homie, I'm back, homie. Muchos se confunden de dónde eres, de Cali, de Arkansas, yeah. De dónde eres. Soy Salvi, boy, de la nación, pero fue en FSM donde entré en acción. Cambiando de tema, yo, Danny Dog. Cuando regresaste, al igual que yo, pasamos por CCJ, T, los boys, Anthony, Alberto y Mike, the boss. Es el mejor jefe que he tenido, además de Michael, mi gran amigo. Tose y Dave, Joe, what up? Little Andy's getting big now. Mario y Claudia, man, thanks a lot. Gracias por todo, y'all hooked it up. No me queda más tiempo, tengo que volar hasta Nueva York, so late, I'm out. Ya no tengo tiempo, pero pienso regresar. Homies y a todos me los voy a extrañar. Ya no tengo tiempo, pero pienso regresar. En estos momentos aprovecho para mandar un saludo para Marlon, Spike y Alberto, Cat, especialmente para Martín y Miranda, que pone nuestra música like crazy, man. Y bueno, pues, y ahora continuamos con un poco más del hook. Kick that bitch, motherfucker. Ya no tengo tiempo, pero pienso regresar. Homies y a todos me los voy a extrañar. Ya no hot chicks, homies, I'm back. Yo, Five, ¿dónde estabas? En Cali, making some cash. Estoy de vuelta en casa, hot chicks, homies, I'm back. Por si no lo sabes, homie, I'm back, homie. 501, 2005, and forever, man.